giro dando vueltas sin parar. Me he encontrado con un caso igual, un taladro perforando mentes sin pensar. Quizás la luz del cielo podrá entrar. ¿Qué más te podría yo quitar? Si más bien no hay lugar que ocupar. Mal portada quiso comprobar. Se hizo grande 10 pulgadas más. Su gatillo quiero comprobar. Sigue siendo un niño mal. Me se trataba de un niño mal. Disparaba las cabezas más brillantes. Así la luz del cielo podrá entrar. ¿Qué te podría yo quitar? Mal portado quiso comprobar. Se hizo grande 10 pulgadas más. Su gatillo quiero comprobar.